El creyente en Cristo Jesús no solo debe estar listo, sino que tiene que estar preparado y saber cómo vencer a su gran adversario, el diablo y los demonios. El doctor Abelardo Limón nos traza unas pautas en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Ha sido bastante interesante nuestro estudio de los espíritus malignos, los ángeles caídos y la función del ángel caído principal, quien es Satanás. Habíamos dicho que por lo menos hay 9 áreas donde Satanás, aún a través de sus espíritus y demonios, tiene control e influencia sobre muchos. Estas son las áreas que ya hemos estudiado: las doctrinas erróneas, la tentación, el modernismo, las herejías, la superstición, el juego, los vellones, los sueños y la brujería. Permítame decir solo estas palabras acerca de la brujería, que no me dio tiempo comentarlas en la última sesión, pero quiero aquí compartirlas y luego vamos a tocar el punto. ¿Qué entonces es lo que debe hacer un creyente para vencer a Satanás? Primero, permítame decir esto, que se debe velar cada día de no caer en la superstición ni en la aceptación de las sugestiones de los espíritus malignos, ya que esto esclaviza. Estos son vicios que encadenan el cuerpo y la mente humana, y se les debe declarar la guerra. El pretender tener suerte, el ganar ventaja sobre otros injustamente mediante una intuición o una voz que pretende susurrar al oído lo secreto, son cosas ajenas al andar espiritualmente y debemos rechazarlo. Esto claramente nos dice Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 1 hasta el 7. Pablo dice así: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es importante recordar que los agüeros, el decir la fortuna o el futuro mediante los naipes, consultar a los horóscopos o el leer la palma de la mano, las hojas de té en el fondo de la taza, la lectura del café, el echar mal de ojo, el no emprender un viaje un día martes o un día con el número 13, junto con todo temor a tales supersticiones, es algo que el cristiano debe abandonar y vivir libremente. Bien, pero ¿cómo se hace todo esto? ¿Cómo se vence a los demonios y a Satanás? En la epístola de Pablo a los Corintios, en su primera epístola, en el capítulo 10, verso 13, leemos que la tentación es común a todos y que no es sobrehumana. Luego la Biblia declara que Dios es fiel y que no dejará a ningún hijo suyo ser tentado más de lo que pueda resistir o llevar. Así que podemos decir que nadie tiene razón para ceder a la tentación. El pecado es irrazonable. El creyente debe determinar que no va a pecar, aunque le cueste la vida. Es mejor morir físicamente que herir a Dios. Es mejor perder esta vida temporal que la vida eterna de Dios, la del cuerpo y no la del espíritu o el alma. Dios ha prometido, según este versículo, toda la gracia necesaria para vencer la tentación. La Biblia luego termina diciendo que Dios dará, juntamente con la tentación, la salida o una vía de escape, una manera de vencer. Sin embargo, generalmente la dificultad no es tanto saber o reconocer la manera de vencer, sino es la decisión de hacerlo, de tal manera que la lucha no es tanto con la tentación exterior, sino con el yo propio, el yo en el interior. El cristiano debe entronizar a Jesucristo en su corazón y debe rendirle obediencia instantánea y completa. Pedro dice en 1 Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Al presentarse al creyente una tentación repentina, debe reconocer la fuente de dónde proviene dicha prueba, entender que no hay razón ni necesidad de caer, y debe entender también lo que debe hacer es someterse a Dios y resistir al diablo. El deber del Hijo de Dios es correr hacia el Señor como a una torre, y desde esta posición, con todas sus facultades fortalecidas por el Espíritu Santo, resistir al diablo, quien huirá de él. El creyente no debe argumentar, ni discutir consigo mismo, ni con el maligno. Nunca se podrá ganar un argumento contra Satanás. No es posible convencer al espíritu maligno de algo bueno mediante un trato amigable, sino que más bien hay que revestirse inmediatamente de la armadura de Dios y pelear. La espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Con ella, el Señor Jesús salió vencedor, y con la misma palabra nosotros también triunfaremos. Debemos rechazar la primera insinuación hacia el mal mediante el poder de Cristo y de su palabra, elevando una oración sincera para que Él nos dé la victoria y luego ejecutando la acción necesaria para escapar. El precio de una victoria continua es el estar siempre alerta, obedeciendo constantemente a la voz de Dios y al Espíritu Santo, manteniéndose fiel en la lectura de la palabra, en la oración y en el ministerio que nos ha sido dado para testificar y servir a otros. Algunos maestros de la Biblia hacen un énfasis desproporcionado, creemos, en el deber del cristiano de resistir al diablo, concentrándose demasiado en el diablo. Por otro lado, debemos reconocer lo que Dios ya nos ha concedido. A continuación, queremos citar de un folleto que últimamente hemos leído que habla sobre la autoridad del creyente. Permítame decir esto. Es el plan de Dios que el hombre, por medio de la operación eficiente de la redención, recobre el lugar de autoridad en la creación que ha perdido. Con este fin, Cristo, habiéndolo conquistado para el hombre, se sienta como su representante en el asiento destinado para él. Mientras tanto, existe la maravillosa provisión de que el hombre ha de ser considerado como un Cristo y será, según el alcance de su conocimiento y obediencia, capacitado con la autoridad de su nombre. De acuerdo con esto, Dios pone sobre el hombre la responsabilidad de descontinuar las condiciones que obtiene como resultado de la obra del enemigo. Para esto, el hombre ha de clamar a Dios para reprender al enemigo y alterar así las circunstancias. Dios contesta por medio de la enseñanza de la palabra, diciendo, «Hijitos míos, reprended al enemigo vosotros mismos. La autoridad sobre él es vuestra. Os he encargado esta responsabilidad. Deseo que aprendáis a prevalecer en estas cosas. Tengo propuesto para vosotros un alto y santo ministerio en el venidero. Este es un tiempo de prueba. Este es un tiempo de preparación para vosotros. Estad firmes y fuertes, y nadie podrá pararse delante de vosotros todos los días de vuestra vida». Qué interesantes y conmovedoras y animadoras son las palabras de este folleto, ¿no cree? Para equilibrar esta posición, vemos que Jesucristo precisamente nos enseñó a orar al Padre, cuando Él dijo, líbranos del mal. Sabemos también que el arcángel Miguel no se atrevió a hablarle mal al diablo, sino que él le tuvo que decir, el Señor te reprenda. Cuando es necesario que nos enfrentemos con endemoniados, debemos seguir el ejemplo de Cristo y de los apóstoles, mandando fuera a los espíritus malignos en el nombre de Jesucristo y dándole toda la gloria a nuestro Señor. Hay una historia sencilla que ilustra la manera de vencer la tentación. Se cuenta de una niña que estaba siempre alegre, en todo tiempo y circunstancia. Y un día su abuela le preguntó: «Nietita, ¿cómo es posible que estés siempre tan alegre? ¿Nunca te tienta el diablo?» «Sí», contestó la niña, «pero cuando el diablo toca la puerta de mi corazón, le digo al Señor: por favor, Jesús, ve tú a la puerta. Y cuando mi Señor abre la puerta, el diablo dice: ¡ay, ay, lo siento, qué error el mío! Me equivoqué de casa, no sabía que tú vivías aquí, me voy». Y se va. En el caso de un cristiano que ha sido vencido y dominado por mucho tiempo, es necesario que reconozca su condición de reincidencia, su culpabilidad, y que, a la vez, hay esperanza. Esta convicción la trae la palabra de Dios, la amonestación y, en algunos casos, aún la excomunión. A todos se nos manda a examinarnos a nosotros mismos, esto es, a reconocer el pecado, a condenarlo, a abandonarlo y pedir perdón a Dios. Y esto especialmente cada vez que nos acerquemos a participar de la cena del Señor. Una vez que el cristiano reconoce que su vida no es la que debe de ser, le conviene detenerse y buscar el remedio permanente en Jesucristo. Si es posible, debe recordar el momento cuando empezó a dar cabida a las insinuaciones malignas, trazando dicho desarrollo en su historia, para luego exponer todo delante de su Salvador en una sincera confesión de arrepentimiento. Luego, debe confiar en el perdón pleno otorgado por Jesucristo y debe andar alerta, velando contra todo ataque de los demonios. Si el creyente se ocupa en la palabra, la oración, el testimonio y el trabajo legítimo que Dios le ha dado, se irá fortaleciendo y verá la batalla ganada. Considerando más sobre este tema, vemos que en el fondo del asunto de la tentación está nuestra voluntad. Si amamos con todo el corazón al Señor Jesucristo, quien nos rescató del abismo, entonces la voluntad seguirá tras el corazón y habrá la determinación de amar a Dios, de servirle y de obedecerle, sin que nada hiera su persona. No importa la profundidad del rango de la corrupción en que hayamos caído, el hecho es que hay perdón y promesa de limpieza y de victoria. El Padre no perderá a ningún hijo que ha reengendrado, ni tampoco quiere perder un solo día de íntima comunión con Él. Nuestra invitación es esta: regrese, vuelva al Señor. Todo aquel que una vez le conoció, reciba el perdón y la limpieza del pasado mediante las preciosas promesas de Dios para el futuro. Esta es nuestra invitación a usted, amable oyente que escucha. Regrese, vuelva al Señor. Él le perdonará, le limpiará y le abrirá camino para su vida futura. En la próxima reunión estudiaremos más sobre la influencia de Satanás, los demonios y los espíritus malignos. A pesar de que la tentación es un elemento común a todos los creyentes, Dios ha provisto una vía de escape. No nos dejará ser tentados más de lo que podemos aguantar, dice la Escritura. Continuaremos con este estudio en el próximo programa. ¿Alguna pregunta que usted tenga sobre esta lección, o estos estudios, o los programas de radio, diríjala a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.